Voy a destacar que tenemos 4 meses como comunidad y contamos actualmente con 70 chicas, son las que componen la comunidad. Yo soy quien actualmente lideriza el proyecto.